Hello, we are the Boogaloo Assassins. This is No No No, and we are jamming in the van. No me quiere, ya no sé. me quiere y ya no sé, no me quiere, no me quiere y ya no sé. No me quiere y ya no sé, no me quiere, no me quiere.